flores y se hace verde. Cada verano encuentra un amor en la playa que luego se le va. Cada invierno tiene un día que te destroza si viene a verte. Cada otoño es libre y cambia de color su traje. Tiene el verbo amar, pero tú no estás aquí conmigo. Me desespera el tiempo que se va escapando sin poderte encontrar. Voy buscando a ciegas el amor prometido. Soy el último romántico que has conocido. Y no me importa cómo, ni cuándo, ni dónde. Lo que importa es encontrar en dónde diablos te escondes. Quisiera verte. Nunca se me calma el alma en esas noches fuertes de no tenerte cuando tú no estás aquí conmigo. Me desespera el tiempo que se va escapando sin poderte encontrar. Voy buscando a ciegas el amor prometido. Y el último romántico que has conocido. No me importa cómo, ni cuándo, ni dónde. Lo que importa es encontrar en dónde diablos te escondes. Voy buscando a ciegas el amor prometido. Soy el último romántico que has conocido. No me importa cómo, ni cuándo, ni dónde. Lo que importa es encontrar en dónde diablos tú te escondes.